en Oíd Radio. Alicante 105.8, Elche 104.4. And nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches and get to what's real. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G, zona Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 de la FM y Talavera de la Reina y Comarca a través del 95.0 de la FM. En esta jornada, en este resumen deportivo del día martes 31 de mayo del 2016. Hoy con noticias del Hércules de Alicante, que ya tiene rival para la siguiente fase de promoción buscando el ascenso a la segunda división del fútbol español. Será el Toledo frente al equipo castellano manchego. Jugarán los de Vicente Mir y en la segunda parte estaremos escuchando la rueda de prensa del último partido del Elche de Club de Fútbol, la voz de Rubén Baraja, entrenador del equipo ilicitano. Vamos de inmediato, sin mayor demora, con nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión para conocer su opinión de ese rival que enfrentará al Hércules de Alicante en partidos de ida y vuelta, que será el Toledo. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. Bueno, me imagino que estarás contento, preocupado. ¿Qué te parece el emparejamiento del Hércules ante el Toledo? Bueno, la impresión inicial que tengo es la que yo quería, ¿no? De momento, bastante satisfecho por lo que le ha deparado el sorteo al Hércules esta mañana en la ciudad de Las Rozas. Bueno, el rival va a ser el Toledo, equipo que está en el grupo 2, si no me equivoco, ¿no? Estaba en el grupo 2. Sí, en el grupo 2. El grupo 2, sí. Ha acabado cuarto en la clasificación y ahora van a tener que enfrentarse al Hércules. A priori, pues el conjunto de Vicente Mir va a ser favorito en la eliminatoria, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Por lo que supone el Hércules como club, por afición, por estadio y por todo. Por tanto, el Hércules, una vez más, va a ser favorito en la eliminatoria, como ya fue ante el Tudelano, y el sorteo de momento pues se está portando bastante bien con nosotros. Por fortuna hemos podido esquivar al Cádiz, que no sé yo si pasamos la eliminatoria después nos pueda tocar contra ellos en la final, pero de momento hay que centrarse en esta eliminatoria contra, pues bueno, un equipo que, por lo que he estado investigando así, las primeras impresiones que he podido buscar, su entrenador es Onésimo, un entrenador bastante experimentado en la segunda B. Además, también hay un conocido, un jugador que es conocido del Hércules, que es John Echaide, uno de los centrales, que estuvo aquí en la época de Quique Hernández, cuando el Hércules ya empezó a tener una dinámica bastante mala, que le acabó llevando a la segunda B. Y después, en lo que es a juego se refiere, pues me comentan, por lo que he podido palpar, no sé qué pensarás tú, Juanma, pues que es un equipo que se asimila bastante al Hércules en juego, no es como el Tudelano, es un equipo que es mucho más ofensivo, que le gusta jugar al fútbol y buscar la portería contraria. Y uno de sus máximos realizadores, uno de los máximos peligros que tiene arriba, si no me equivoco mal, es Schneider, que lleva 12 goles esta temporada. Respecto al partido, pues bueno, para la gente que lo quiera saber, pues se va a jugar allí el partido de ida, como ya estaba más que confirmado. Va a ser este domingo 5 a las 7 de la tarde y después la vuelta se jugará aquí el sábado 11 a las 9 de la noche, ¿no? Porque el domingo me parece que por temas de hogueras y del Ninot, pues va a haber muchísima gente que no pueda, pues entonces el club ha decidido ponerlo el sábado. Los precios para la vuelta aquí en el Rico Pérez ya sabemos todos que se van a mantener, van a ser los mismos que el día del Tudelano. Cada abonado pues puede retirar dos entradas al mismo precio que el suyo y seguro que vamos a superar la entrada de los 12.000 espectadores que se vive aquí. Respecto al viaje, pues bueno, también estoy satisfecho porque lo que al aficionado se refiere, nos ha tocado el desplazamiento más corto, ¿no? Ya que Cádiz y Logroño son desplazamientos que están mucho más lejanos y la afición, pues bueno, se está movilizando bastante más. Lo estoy notando yo que se movilizó contra el Tudelano, que si fuimos allí 150, 200 personas, yo creo que esta vez lo vamos a superar y vamos a llenar unos cuantos de autobuses más. Así es que contento por el rival que nos ha tocado, contento por el desplazamiento. Ahí estaré de nuevo en Toledo y en breve se está ya organizando el viaje por parte del club y por parte de Peña, se está empezando ya a organizar cosas y mañana seguramente pues el aficionado sabrá precios de viaje y todo lo demás, ¿no? Así es que yo, pues Juanma, de verdad, muy satisfecho y muy contento por lo que ha deparado el sorteo, pero ya te digo que no podemos relajarnos ni dar nada por hecho, ¿no? Porque el Toledo es un equipo muy fuerte, viene también de eliminar al Real Murcia, y yo, porque tenga el nombre que tiene, que no es así muy reconocido, no me fío ni un pelo, porque he tenido oportunidad de verlo jugar esta temporada y es un equipo bastante fuerte. Quizá el Tudelano en la primera ronda sea un equipo más trabajado defensivamente y que juega mejor como equipo, pero este Toledo tiene buenas individualidades, su delantero, como ya hemos dicho, tiene 12 goles, Schneider, y no hay que fiarse. Veremos a ver en la ida, a ver si podemos sacar allí un buen resultado. Y el campo, bueno, el Salto del Caballo, ¿no? Que me decías tú que la pelota, no sé si fue ayer mismo, el césped estaba bastante bien, lo que pasa es que botaba bastante, ¿no? Y sí que pude observar esa apreciación que me comentaste en el partido, en el resumen que jugaron contra el Murcia. Otro detalle que te quería comentar es que su entrenador, Onésimo, va a estar sancionado. Si no me equivoco mal, porque lo escucharon en esta misma eliminatoria y tiene 3 partidos de sanción. Y si no recuerdo mal, el portero de ellos, que se llama Doblas, creo que está lesionado, su portero titular. Así que pues veremos a ver, con ganas, ilusión, ya sabemos rival y ahora prepararlo todo y bueno, pues a ver si este año pasamos de la segunda ronda, ¿no? El año pasado pues nos quedamos a las puertas de la final. Y este año, como mínimo, pues nos vamos a quedar otra vez a las puertas, pero yo estoy bastante esperanzado y creo que el Hércules en esta eliminatoria puede hacer algo bonito, pero eso sí, siempre desde la humildad, desde el trabajo y desde la cautela, porque el Toledo es un magnífico equipo, Juanma. Sí, por ahí escuchaba a Vicente Mir en las últimas horas que decía que a lo mejor en los siguientes partidos no iban a enfrentar a un equipo más complicado que el Tudelano. Ojo, cuidado con el Toledo, que sin ser un equipo que juegue bien al fútbol vistoso, me refiero, es un equipo muy contundente en el aspecto ofensivo y muy ordenado también defensivamente. Es bastante irregular el Toledo, o lo fue al menos en la competición, en ese grupo número 2 de la segunda B, en la primera fase, ¿no? Antes de clasificarse. Un equipo muy irregular que tú no sabes cómo va a terminar el partido, porque realmente tiene esos momentos que se va del partido y si el rival le juega bien y aprovecha esa circunstancia, pues le puede ganar. Ahora, si tú me hablas de porcentaje, yo diría que esta eliminatoria está abierta a un 50%, Jairo, por lo que yo he visto del Toledo y del Hércules, que no he visto mucho del Hércules, he visto más del Toledo, y yo te diría que cuidado con el Toledo, que puede ser un equipo que le puede complicar mucho al Hércules. Yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de seguir al Toledo, prácticamente lo he visto en el playoff, la eliminatoria que ha jugado contra el Real Murcia, que me ha parecido una eliminatoria bastante seria, no ha sido una sorpresa ni mucho menos que elimine al equipo murciano, pero es que entre Toledo y Tudelano, al Hércules además le han tocado 2 equipos que empiezan por T, curioso también, lo malo es que en la final ya no va a quedar ninguno, ¿ves? Mira, perdona que te interrumpa, Jairo, pero prueba de lo que estoy diciendo y lo que estaba comentando anteriormente a tu última intervención, tanto es así que a las pruebas me remito, porque el primer partido de esta fase anterior eliminatoria ya de promoción para el Toledo empató su partido en Toledo 0-0 ante el Murcia, y todos pensábamos quizás que el Murcia se iba a llevar el gato al agua, como se dice, y al final no fue así, porque el Toledo va a Murcia y le gana a domicilio por 1-2. Entonces, ahí está la prueba más gráfica, que es un equipo bastante peligroso, que no te puedes fiar de él. No, ya lo he dicho, no, la verdad es que el Hércules parte como favorito por lo que es, no como club, y la verdad es que no hay que fiarse nada, ¿no? Porque yo la oportunidad que he tenido de ver al Toledo, pues me ha dejado bastante buenas impresiones. Te comentaba eso, ¿no? Que a diferencia del Tudelano, pues quizás este Toledo sea un equipo que quizás atrás no sea tan bien trabajado defensivamente, pero de medio campo para arriba pues trabaja mucho mejor y puede meter en problemas al Hércules de Alicante. Pero veremos a ver, ¿no? Cautela y a preparar el partido allí. Ya veremos qué tal será. La pelota, tú comentabas que en ese césped el campo está bastante bien. No sé la capacidad que tiene, que tú podrías comentarme que... Porque no he tenido la oportunidad de ver el cerca campo. Cerca de 8.000, 10.000 aficionados entran allí en ese campo, tengo entendido. O creo mal recordar. Ahora se está empezando a organizar el viaje y parece ser que a los aficionados del Murcia les dieron 250 entradas. En este caso me parece un poco un poco extraño, ¿no? Pero el campo sí que he podido ver, lo que es el campo, ¿no? A nivel de gradas, lo que es el césped está bastante bien, es amplio. Pero sí que he podido ver que la pelota botaba bastante en algunos tramos del terreno de juego, ¿no? Pero bueno, lo que te he dicho, resumiendo, bastante satisfecho. Yo sé que va a ser una eliminatoria bastante competida, bastante dura, y debemos ir allí pues a marcar un gol. Lo bueno es que la vuelta otra vez es en el Rico Pérez y el Hércules debe trabajar, y esperemos que Vicente Mir opte por un equipo más ofensivo que por el que lleva apostando los últimos partidos, que aunque a nivel de resultados se le ha salido bien, el Hércules acumula 6 victorias consecutivas y 15 partidos sin perder, pues las sensaciones, como en este último partido, por jugar con ese doble pivote que destruye mucho fútbol y no lo crea tanto, pues son un poco más negativas. A nivel de resultados el Hércules está funcionando bien, pero es verdad que estas últimas semanas se está flojeando un poco en el juego. A ver si esta semana allí apuesta por un once más ofensivo, por Nieto con una banda, Chechu por otra, Javi Flores en la media punta, arriba Mainz, y veremos a ver qué tal será todo, Juanma, porque yo estoy seguro que va a ser una eliminatoria muy bonita, porque además he tenido oportunidad de hablar con un aficionado del Tudelano que... Te vi por ahí, perdona Jairo, te vi por ahí en las redes sociales, en tu Twitter, en las últimas horas, que hiciste una encuesta antes de este mediodía, antes de este sorteo, ¿no? Y tú dabas a elegir a los aficionados el posible rival, que era el Toledo, Calles y Logroñés, eran las opciones que tenían tus seguidores en Twitter, y curiosamente, esta mañana antes del sorteo todos preferían al Toledo, y mira cómo ha sido el sorteo, que al final se ha dado el gusto a la afición. De 110 personas que han votado, pues un 60%, más de 50, pues han preferido al Toledo como primera opción. Y yo he tenido oportunidad de... Claro, es que también por desplazamiento la gente lo que quiere ya es ver al Hércules. También, en esta segunda ronda ya esto es mucho más serio, y mucha gente pues ya está pensando en las horas de viaje, porque mucha gente trabaja y lo que quiere es cuanto más cerca mejor. Y yo, como te comentaba, tenía la oportunidad de hablar con un aficionado del Toledo que además sigue al Hércules, está siguiendo a los dos durante toda la temporada, y me comenta que va a ser una eliminatoria, al igual que me has dicho tú, Juanma, que va a estar muy abierta y muy disputada, va a ser muy bonita. Él, como me ha dicho, que ha tenido la oportunidad de ver a los dos equipos, los dos son equipos que le gusta la pelota, los dos son equipos que son más ofensivos que defensivos, y él está muy emocionado porque dice que va a ser una eliminatoria de fútbol muy bonita, de todas las demás, ¿no? Porque los emparejamientos han deparado un Sevilla-Logroñés, un Cádiz-Racing de Santander, el Real Madrid-Castilla, que ayer finalmente no pasó nada raro. Yo vi el partido contra el UCAM y la verdad es que me quedé bastante satisfecho con lo que pasó, porque se eliminó el Castilla, y se va a tener que enfrentar, si no recuerdo mal, el Castilla al Lleida. Lleida, al cuarto del grupo del Hércules, y lo va a tener bastante complicado el Real Madrid-Castilla, Y ayer, pues, Juanma, el partido pues del Castilla, pues que se ha quedado en segunda B y ahora va a tener que jugar dos rondas más para intentar subir. Pues lo mismo que en la ida, ¿no? Un Real Madrid-Castilla que en medio campo muestra cosas, tiene talento, pero atrás fue de verdad un equipo que, bueno, pues que no funcionó nada bien y volvió a tener errores importantes. Por ejemplo, la segunda parte, que yo la vi los 45 minutos completos, el Castilla estuvo jugando, el Castilla estuvo llegando, estuvo intentando colgar balones, tampoco tuvo ocasiones claras, pero... logró marcar un gol, pero es que la única ocasión que llegó Lucas Murcia, la única, en una jugada trenzada en combinación, se metieron en el área como quisieron y remataron a placer para hacer el 1-2, y creo que así quedó finalmente la cosa. Veremos a ver, ¿no? Esos son todos los partidos de estas semifinales, el Hércules que se va a enfrentar al Toledo, Real Madrid-Castilla al Lleida, Racing de Santander al Cádiz, esa eliminatoria va a estar muy bonita, el Cádiz que va de menos a más, y el Racing de Santander que viene de llevarse un mazazo gordo, y el Sevilla B que parece que va en serio, pues se va a enfrentar a un Logroñés que viene de eliminar al Villarreal B, Juanma. Efectivamente, Jairo, redondeando entonces, todos felices y contentos a priori por ese por esa situación de emparejamiento, ahora sí lo digo bien, del Hércules de Alicante ante el Toledo. Pues muchas gracias, Jairo, ya el jueves te contactamos nuevamente, si nos haces el favor, para estar con tus oyentes en la previa y en los comentarios finales de ese partido del Hércules de Alicante y el Toledo. Vendré con más detalles y os contaré cómo va el tema de organizamiento de viajes, precios de entradas y todo, para que la gente esté informada, Juanma. Muchas gracias, Jairo, un saludo. Venga, cuidarse, hasta luego. Continuamos a las 2 de la tarde y 15 minutos en Deportes al Día y este enlace de las radioemisoras de la OIDO y de Radio 4G en Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y a través del 95.0 de la FM en Talavera de la Reina y Comarca. En este día martes 31 de mayo del 2016, un saludo cordial y afectuoso a toda la gente de Talavera de la Reina porque hoy es el día de Castilla-La Mancha, efectivo en Talavera. Un abrazo para todos. Y nos vamos hasta Elche porque ayer estábamos analizando precisamente con nuestro compañero de la web Alicante Opinión, Jairo López, el último partido del Hércules de Alicante y no nos dio tiempo de revisar la rueda de prensa de Rubén en Baraja, del míster del equipo ilicitano, que se despidió jugando en el Martínez Valero el pasado fin de semana 2-2. A propósito de los talaveranos, gol de Javi Espinosa que supuso el 2-1, pero posteriormente empató el Valladolid y quedó el marcador final 2-2, restando una jornada para que el Elche se despida de la segunda división, ya sin opciones matemáticas de meterse a los playoffs. Escuchamos a Rubén Baraja, que resume ese partido, ese empate ante el Valladolid del pasado sábado y lo que vendrá para el Elche Club de Fútbol. Pues sí, la verdad que es una lástima por cómo han sucedido, sobre todo el segundo gol, que ha sido una cadena de errores. Yo creo que estábamos en el mejor momento del partido, incluso teniendo alguna situación para haber podido encontrar el 3-1. Y bueno, pues ha sido un error desde el inicio y nos han hecho un gol. Prácticamente de la nada. Bueno, algo que lamentablemente en esta semana nos ha costado muy caro porque hemos cometido muchos errores y casi todos nos han costado gol, con lo cual, bueno, pues hay que tratar de analizar las cosas desde la perspectiva de que el equipo lo ha intentado, ha trabajado, que yo creo que el Elche ha querido ganar hoy el partido. Y bueno, pues la pena es que no se haya convertido en 3 puntos, que nos hubiera gustado a todos. Bueno, eso lo de despedida, esto lo interpretas tú. Yo creo que la gente ha venido, los que tenían la ilusión de ver el último partido aquí. Y bueno, pues yo creo que el equipo ha intentado. La primera parte nos ha gustado un poco más, sobre todo porque hemos encajado el gol. Y en la reacción del gol, cuando se hace gol en contra, el equipo ha hecho el empate y esto nos ha llevado al descanso y al final hemos hablado que teníamos que tratar de buscar esa energía para encontrar en la segunda parte la victoria. Yo creo que el equipo ha querido y bueno, lamentablemente cuando tú tienes ocasiones y te pones por delante después de remontar un partido y te hacen un gol como el segundo, bueno, pues bueno, yo no he dicho que tal cosa, yo he dicho simplemente que tengo la decisión tomada y que tengo que hablar con el club y demás y valorar las cosas. A partir de ahí no puedes interpretar lo que quieras y lo entiendo. Y si ya te digo que yo creo que en esta parte final habíamos recuperado cosas en cuanto a goles en estrategia, jugadores diferentes a Sergio León a la hora de hacer el gol, pero creo que hemos perdido una cosa que es fundamental, que es la solidez, y hemos encajado más de lo que yo creo te da para poder estar con los mejores, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre valoro todo desde una perspectiva global y es evidente que pues si tú no eres capaz de ser sólido, como lo hemos sido durante momentos de la temporada, incluso ha habido 4 o 5 partidos con la portería cero, pues hombre, pues los partidos se igualan, ¿no? Más allá de que tú hagas goles, tienes que tratar de que no te hagan. Y yo creo que esto ha sido un lastre absoluto, ¿no? Porque ha habido, no recuerdo ahora, pero los últimos 5, 6, 7 partidos siempre hemos empezado perdiendo 1-0, con lo cual ya siempre vas a remolque. Es indicativo que el equipo nunca ha bajado los brazos, que siempre ha querido, que siempre ha tratado de dar la vuelta a la situación, pero te exige mucho, ¿no? Cuando te hacen goles como los que nos han hecho últimamente. Sí, es una motivación más. Yo creo que el equipo ya ha trabajado para buscar el gol. La primera parte quizás ha sido más gris porque también el Valladolid ha estado más intenso y por el resultado que se iba dando, pero la segunda parte sí que hemos tenido varias posibilidades buenas, incluso él ha tenido 2 ocasiones para hacer el gol, incluso con el 2-2 ha tenido el 3-2 y bueno, y ese rechace no nos ha favorecido, pero bueno, hay cosas dentro del aspecto global. Bueno, en esta temporada no hemos tenido mucha continuidad en las victorias en casa, pero sí que es verdad que nos vamos desde el partido de Alavés sin perder aquí, perder 2 partidos en tu campo, bueno, pues significa que el equipo ha trabajado bien por momentos y bueno, nos hubiera gustado sumar más puntos en casa, que para mí hubiera sido fundamental, pero bueno, despedirnos sin haber perdido en la segunda vuelta, pues yo creo que es un buen dato. Bueno, es que las cosas no son como uno quiere, sino como van viniendo, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a pensar desde el inicio, y no quiero ser reiterativo ni repetitivo, pero bueno, este equipo estaba hecho para tratar de mantener la posibilidad de que el Elche se mantuviera mínimo en segunda A, que tuviera la posibilidad de tener estabilidad deportiva después de lo que se había visto en el descenso administrativo y demás. Eso te da una estabilidad también económica y bueno, pues en ese camino, en el cambio de objetivo de salvar la categoría a estar con los mejores, bueno, pues yo creo que no hay duda de que lo hemos intentado. Luego, pues las diferencias pues son las que se han marcado en la clasificación y tenemos que tratar de aceptarlas, pero yo lo que me quedo tranquilo es que yo venía aquí a hacer un trabajo y el equipo lo ha cumplido con creces y bueno, pues que todos hubiéramos querido más, pues sin duda, seguro, ¿no? Que nuestro objetivo sobre la marcha cambiarlo era ilusionante y yo creo que, bueno, por momentos incluso la gente ha creído en nosotros. Bueno, pues me quedo con eso, ¿no? Que hasta la jornada 40 hemos estado con opciones de playoff, lo cual significa que el equipo no lo habrá hecho tan mal. Bueno, pues será un partido, el último partido de la temporada. El Alcorcón sí que tiene cosas que decir y trataremos de ser respetuosos con la competición y buscar ese número mágico que son 60 puntos, ¿no? Al final esto pasaría por buscar la victoria y esto es lo que vamos a intentar. Seguro que va a ser complicado porque ellos se juegan muchísimo y nosotros en este momento no nos jugamos nada más que nuestro orgullo y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas bien y de competir al máximo, a ver si podemos llegar a 60 puntos, que yo creo que sería quedarnos seguramente más cerca de... Bueno, yo creo que la afición ha venido al campo. Hay que recordar que el palo del descenso administrativo, eso es algo que es muy difícil de superar. Aceptó la situación inicial porque esto era un solar y luego creo que ha estado con el equipo, ha tratado siempre de mantener su calor para que el equipo se sintiera cómodo. Como todas las aficiones, pues son exigentes y yo creo que exigentes e inconformistas porque vienen de un momento, quizá de los mejores momentos de los últimos años del Elche. Y lógicamente es algo que tenemos que vivir y que seguramente que esa exigencia que ellos nos han puesto nos ha hecho mejores. Esto es lo que al final saco de conclusión. El aficionado ha estado con nosotros, nos ha ayudado a conseguir los objetivos y por momentos se ha ilusionado. Y bueno, la lástima es que por la parte final no hayamos conseguido darle una alegría diferente, ¿no? Yo creo que sin duda, ¿no? O sea, al final, ya te digo que la competición para nosotros, o sea, los objetivos que teníamos se nos han terminado, queda esta semana, y evidentemente, claro, que voy a hablar con el Elche, vamos a valorar las cosas, y bueno, y luego, evidentemente, hay que tomar una solución y tomar una decisión. Y bueno, pues, después de que hablemos y valoremos las diferentes cosas, pues se hará pública, vamos, algo razonable, porque al final esto tiene que seguir, ¿no? Ahí estaban las declaraciones en rueda de prensa entonces de Rubén Pipo Baraja, entrenador del Elche Club de Fútbol. Ya en las próximas horas va a decidir o no la continuidad el míster en el equipo ilicitano. 2 de la tarde, 25 minutos de este día martes 31 de mayo del 2016, a través del enlace de las radioemisoras Deportes al Día, de la OID Radio 4G, en Talavera de la Reina y Comarca 95.0 FM, en Alicante 105.8 y en Elche 104.4. Nada más, mañana nos reencontramos siempre en este horario a las 2 de la tarde. Mañana es miércoles y toca todo baloncesto. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Hola,